¿Cómo hacer para saber que estás acertando en tu proceso de conversión? Si somos cristianos, confrontando nuestra vida con la actuación de Jesús. Confrontando. Por ejemplo, vamos a ver, si me pongo yo a leer el Evangelio, te pongo un ejemplo, pero muy, muy sencillo, ¿no? Y veo, pues, Jesús iba por Galilea y tal, diez leprosos le gritaron, y Jesús se paró, se detuvo. Y yo me pregunto, ¿qué cosa? No sé cómo se llama esta virtud, pero Jesús era alguien que en cuanto oía el grito de alguien que le necesitaba, se paraba. ¿Y yo? ¿Yo cuándo me paro? ¿Ante quién? ¿Yo cuando veo una persona que me puede necesitar, aunque sea muy pelma, cuando sea, ¿yo qué hago? Y así poco a poco uno va configurando su vida con la de Jesús. Yo creo que es muy importante sentirnos discípulos, porque ser discípulo es estar dispuesto a aprender. Aprender del Maestro, aprender de Jesús. Y yo en los grupos en donde yo estoy, pues nos hacemos estas preguntas, empezamos con el Evangelio, y dice, pues somos los discípulos de Jesús y discípulas. ¿Ah, sí? ¿Esto es verdad, sí o no? Últimamente, ¿qué estamos aprendiendo en este grupo de Jesús? Ah, pues nada. Pues vaya discípulos, ¿no? La cosa es mucho más sencilla. Quiero decir, lo que no estamos habituados es a tomarle en serio a Jesús. Si es nuestro maestro, vamos a aprender. Vamos a coger el Evangelio. Y yo oigo muchas veces, ¿no? Pero es que el Evangelio es que no se entiende. Se entiende demasiado. Y cuando alguien me dice, pero cuando yo me encuentro con una frase que no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Saltarla y seguir leyendo. Lo que haces con un libro, cuando no entiendes, sigue leyendo. A lo mejor entenderás un día, pero tú sigue leyendo lo que entiendas. Y solo meditando en lo que uno entiende, si lo tomas en serio, vas cambiando. Y a la larga, se puede rápidamente ver si una persona está familiarizada con el Evangelio o no. A la larga se ve si una persona está aprendiendo de Jesús o no. Si estamos viviendo con una fe estancada o una fe de seguidores y de discípulos. Confrontando nuestra vida con la de Jesús. Ha hablado de pasividad de los cristianos. Yo observo que en el ambiente en que me muevo, la gente cada vez nos quiere menos. Y los jóvenes no nos comprenden. ¿A qué se debe la pasividad? Vamos a ver, vamos a hablar qué queremos decir, ¿no? Yo con pasividad quiero decir, pues, ausencia de colaboración, de participación, de intervención. No otra cosa. O sea, hay cristianos, hay mujeres, hay madres, hay viudas, hay esposos, que son muy activos y son muy cristianos en su hogar, en su manera de vivir. Pero luego no se sienten, bueno, ahí están los curas y el obispo y la conferencia episcopal, parece que todo se diluye ahí, ¿no? Pero es muy explicable, porque somos víctimas todos de siglos, donde la iglesia hablaba en latín, el pueblo ni siquiera entendía la misa. Entonces, esto no puede cambiar. O sea, no es una pasividad culpable, es una pasividad de la que somos víctimas todos. Yo he aprendido a ser cura para la gente, pero estoy tratando de aprender a ser cura con la gente. Yo también soy víctima. A mí me han enseñado a ser cura para el servicio de la comunidad, pero no me han enseñado a sentarme y a escuchar y compartir mi fe con la comunidad. Y tenemos que aprender, todos. Lo que es importante es que haya en nosotros un deseo de fidelidad mayor al Evangelio. Un deseo. Y que pidamos. Sí. Por ahí va la cosa. Ante un mundo tan necesitado de conversión, el Dios compasivo no puede ser tomado como que todo está justificado? A nivel personal, ¿dónde me quedo? ¿Me abandono a la misericordia de Dios, que entiende mis limitaciones, o me enfrento a un mundo que me condiciona de una manera tan radical por tantos motivos? ¿En dónde me quedo? En las dos cosas. ¿Hay algo más exigente que el amor? Cuando una persona te quiere de verdad, y tú te das cuenta todo lo que te quiere, no te abandonas y eres pasivo, sino te sientes más que nunca exigido. ¿O no es así? A mí las personas que no me quieren, que están lejanas, que están indiferentes, bueno, pero cuando siento que una persona confía tanto en mí, me quiere, me valora, me aprecia, está pensando en mi bien, yo me siento más interpelado y exigido. Me alegro de que hayas incidido en eso, porque a veces parece que, y, bueno, pues que al hablar de la bondad de Dios, de la compasión de ese Padre, parece que eso nos llevaría al laxismo, a la permisividad. Ah, pues si Dios es tan bueno, pues no es padre, es un abuelo, vamos, el buenismo que algunos dicen, ¿no? Es tan bueno, así que a la Bartola, tan tranquilos. Eso es falso. La persona que ha experimentado de verdad el amor de Dios no adopta esa postura nunca. Esa postura se dice desde lejos, teóricamente, pero si uno le experimenta a Dios como el Dios comprensivo, con cuyo perdón siempre puedo contar, a mí no me lleva la permisividad, al laxismo, a hacer lo que me dé la gana. Al contrario, meditar en el amor de Dios lleva a la exigencia. Y si en la iglesia, hay puntos que se han quedado por ahí, si en la iglesia desarrolláramos más la contemplación del amor de Dios, sería uno de los factores más importantes de conversión. El amor atrae, el amor interpela, el amor exige. Aunque a primera vista pueda parecer que corres el riesgo de, si insistes en el amor de Dios, pues bueno, no tienes que insistir en la exigencia. No son dos cosas que se oponen, sino que se piden. Así lo veo yo, así lo veo yo. Más que teorizar, todos necesitaríamos experimentar, ¿no? Pero sí, sí. Y me alegro enormemente de esta pregunta, porque es muy importante, muy importante. Paola, ante los comentarios de una señora que no encuentra más que crítica a lo expuesto por él mismo, crítica hacia la Iglesia, Paola le aclara que en otra ponencia el día anterior ya ha hablado de Jesús. La señora marchó de la sala y hay dos intervenciones de apoyo a Paola, quien finalmente toma la palabra y aclara. Y yo creo que más que criticar, yo lo que he dicho, he hablado de la necesidad de conversión. Y desde luego, pues es un principio que Ecclesia Semper Reformanda. Y yo le estoy muy agradecido en estos momentos a Benedicto XVI, que está insistiendo, pero repetidamente y literalmente diciendo cosas como esta: el peligro para la Iglesia actual no está fuera, está dentro, en nuestro pecado y nuestra infidelidad. Y nos está llamando no solo a la conversión, sino, él utiliza la palabra penitencia, penitencia. En otra ocasión ha dicho, hay suciedad dentro de la Iglesia. Me está sorprendiendo la honestidad, la sinceridad con que está hablando del pecado en el interior de la Iglesia. Esto no es fácil escuchar a niveles de jerarquía, en el magisterio, en las cartas pastorales de los obispos, de las conferencias, etcétera. Hoy yo lo estoy escuchando de Benedicto XVI, que ha hablado con una fuerza del pecado en la Iglesia mucho mayor a la que yo he hablado. Y es el Papa. Bueno, pues vamos a trascender, no sé si hay algo más. ¿Qué opinión le merece la jerarquía en cuanto que es causa de fuertes críticas por creyentes y no creyentes? Yo diferenciaría la jerarquía del modo de ejercer la jerarquía. Vamos a ver. Ayer alguien que, bueno, pues habló fuertemente del viaje del Papa, etcétera, aludió a Juan 23 de pronto. La gente captó en Juan 23 una actitud diferente. No era lo que la gente estaba habituada a ver en Pío XII. Era distinto. Bueno, aquí Pío XII, bueno, sí, yo tengo 73 años, yo creo que hay gente que se acordará de Pío XII. Es decir, que cualquier institución tendrá que tener responsables para una cosa, para otra, pero todos son servicios. Lo que pasa es que no es suficiente decir, pues que, bueno, que uno ejerce su responsabilidad al servicio. Luego tiene que ser real. El servicio es servicio. Más que honor, más que rango, más que... Es servicio. Y quizás, pues no ve, a todos los niveles, no estoy hablando en los grandes niveles, a nivel de curas, a nivel mío, a nivel de teólogos también, que tenemos una aureola y es el mismo problema, ¿no? Y creo que hay ciertamente, no puedo hablar ahora, ¿no? Pero desarrollarlo, pero ciertamente el principio de Jesús, el que quiera ser importante, que se ponga a servir, eso hay que meditarlo personalmente y mucho, y mucho. Y esas escenas que hay ya en el Evangelio, de que Jesús está diciendo que Él va a la cruz y que va a terminar crucificado, etcétera, mientras tanto, en el camino, los discípulos vienen hablando de quién sería el mayor. Eso está ocurriendo también hoy. Jesús nos está llamando a la conversión. Jesús nos está llamando a su seguimiento. El seguimiento a Jesús trae crucifixión. Y en el camino, en todos los niveles, tengamos un cargo u otro, una responsabilidad u otra, podemos estar discutiendo sobre quién es aquí el mayor, quién es el más ortodoxo, quién es el más perfecto, quién es... Porque no solo es cuestión de jerarquía, Eso de los rangos, del prestigio, del honor, de la... Yo tengo la verdad, tú no tienes la verdad, yo estoy en la seguridad, mi grupo, yo pertenezco a tal institución, a tal grupo, aquí está la verdad, no en estas parroquias. Esa manera de ver quién es mayor, quién es más ortodoxo, quién es más fiel, quién es más evangélico, eso está presente, yo lo respiro. No solo en la jerarquía, no. Yo conozco obispos muy humildes, mucho más que yo. Mucho más que yo. Y yo vine de Roma impresionado después de estudiar allí, también escandalizado de algunas cosas que vi, con lo poco que veía yo entonces, pero vine sorprendido de algunos obispos y monseñores, pero entregados, humildes, serviciales, con un detalle hacia unos que no éramos nadie, ¿no? Ahí, eso no se puede hacer juicios muy generales, ¿no? Pero esto de, mientras vamos en el camino, ir discutiendo quién es el más ortodoxo, quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el más evangélico, quién está más en línea, quién es progresista, quién no lo es, quién... ¡Oh! Eso está en todos los ambientes, ¿eh? Esas son las jerarquizaciones que hacemos nosotros. O sea, que no es un problema de la jerarquía, sino es un problema de todos, que en el camino podemos estar discutiendo de estas cosas. Ya sabéis que cuando les pregunta a Jesús, les dio vergüenza de contestarle, porque en el camino habían hablado de quién sería el mayor. Sí. Yo veo muy relacionada la charla de ayer con la de hoy. Sí. Entonces, de hoy, ya me alegro. Yo resaltaría lo de la necesidad de volver a Jesús, que uno lo presentó ayer, ¿no? Lo que pasa es que eso lo decimos todos, y yo no sé si decimos todos lo mismo. Se habla de nueva evangelización, se habla de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema de hoy es ¿cómo acercarnos a Jesús? ¿Desde dónde? Entonces yo sí que creo que es desde las pequeñas comunidades, personalmente, y que solo se puede predicar bien a Jesús si se ha experimentado algo de él. Entonces, en ese sentido, decía que se pone más el centro en la Iglesia, aunque después se hable de evangelización, que en Jesús. Aunque yo tampoco lo quiero contraponer, pero sí me parece que es un gran peligro, que aparezca ante el mundo más el mensaje de la Iglesia que el mensaje de Jesús. Sí, por eso aquí hemos hablado de volver a Jesús. O sea que yo no he hablado de la Iglesia, sino de la necesidad de que la Iglesia volvamos a Jesús. Y claro, la manera de mirar cristiana es siempre imitando a la manera de mirar de Jesús. Yo a esta Iglesia la tengo que mirar con compasión, como me miro a mí mismo con compasión. O sea, eso no puedo perder de vista. Y por eso yo creo que es muy importante el tono y el espíritu con el que decimos las cosas. Es decir, a mí muchas veces no me preocupa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Creo que tenemos que vivir con paz el momento actual, vivir con humildad, con mucha comprensión y ver cómo, no sé, yo recuerdo ahora mismo una noche que yo hablaba con estos conciertos que se hacen para los jóvenes, etcétera, hubo un concierto y a las 2 de la mañana, pues ya con todos los jóvenes allí, pues dejó el cantante de hablar y tal. Y yo pues hablé de Jesús y tal. Y me salió uno, de pronto, diciendo, un joven, ¿no? Fíjate, con toda el alma y su vitalidad, me dice, ¿y usted no cree, usted no cree que hoy Jesús volvería, cogería el látigo y marcharía a Madrid y les daría a todos los de la conferencia episcopal, empezando por Rouco, con el látigo? Y le dije yo, oye, pero hemos hablado, porque yo siempre hablo de la compasión, ¿no? Y se nos ha olvidado, no, y con, oye, con Rouco no hay que tener compasión, pero ¿por qué? Y contigo sí, contigo sí. Luego le hice más preguntas. ¿Tú has leído eso de los látigos? No, no, pero los evangelios dicen... Solo dice San Juan. Y no dice que con los látigos empezó a mandar allí... No, no, no. Es el único que habla de bueyes. Y desde luego no podía sacar los bueyes si no es con látigo. Nada de hacer trampa con los evangelios y manipularlos, ¿no? Sin haber leído, estaba pidiendo látigos contra la conferencia episcopal. Y esa es tu aportación. No, no, oye, por favor. El hablar con humildad, el hablar con paz, el hablar sin acritud, el hablar sin resentimiento, el tono, el espíritu, el aliento de lo que decimos, en estos momentos me parece que es tan importante como el mensaje que transmitimos. Al final, hablan nuestras palabras, pero hablan nuestras personas, ¿eh? Es muy importante. Yo creo que no es suficiente decir cosas, sino tenemos que saber desde qué fondo lo decimos. A mí me sería mucho más cómodo no criticar a la Iglesia, pero la quiero demasiado. Yo la quiero demasiado a la Iglesia. Yo no quiero, quiero que esta Iglesia se parezca más a Jesús, que sea más digna de Jesús, y no me puedo callar. Pero no es porque yo tenga nada contra nadie, pero si no necesito ir a ningún sitio para escandalizarme, yo conozco un poquito a Jesús y sé que poco le sigo. No, pero le quiero demasiado. Para mí sería quererle menos el callarme y quedarme cómodamente, como me pide más de uno. Evidente, evidente. Vamos, yo eso es lo que veo, eso es lo que siento. Sí, a ver. ¿A quién aplaudís? A ver, ¿hay alguna palabra ahí? Sí. Sí, yo quería preguntarle, bueno, una de las cosas que ha dicho es que es importante que pensemos cuáles son cuál es la verdad y cuál no ir, sí, lo que no revisar, es la verdad, sí, ¿no? Sí, sí. A lo mejor cuando descubramos esas verdades sería más fácil el acercamiento de las distintas iglesias cristianas. ¿Le parece importante este acercamiento? ¿O a lo mejor vendrá ello solo después de esta revolución que nos ha pedido y de esta conversión? Yo pienso que el acercamiento de las iglesias entre sí se hará si todas las iglesias cristianas vamos a Jesús. El único que nos puede unir es Jesús. El único, ¿eh? No los teólogos, no los jerarcas de ninguna iglesia. Estos y nosotros buscaremos lo que nos diferencia, lo que nos separa. Tú tienes que ceder. No. Yo creo que avanzando en conversión hacia el Espíritu de Jesús sería suficiente para decir: estamos en comunión en Jesús. Creo que más que unión de iglesias, se tiene que dar unión de espíritus caminando hacia Jesús. Sí, ese es otro tema que, bueno, que seguiría un desarrollo mucho mayor, claro. Usted ha dicho dos cosas. Según un teólogo francés, el proceso de conversión en la iglesia puede durar 100 años. Es una opinión. Y por otra parte, usted está viendo, y yo creo que lo vemos todos, signos de grupos y personas donde se está viviendo esta renovación. Yo también veo que en esos grupos y en esas personas muchas veces les están llevando a vivir al filo de la iglesia. No sé si me explico. Sí, sí. Justamente en el filo. Porque muchas personas se plantean si es posible poner remiendos nuevos en telas viejas. Resumiendo la pregunta. Jesús fundó una iglesia. ¿Hasta qué punto fundó esta forma de iglesia? Y si no son posibles otras que, manteniendo el origen evidente de Jesús, sean distintas a los tiempos nuevos. Jesús no fundó la forma actual de la iglesia, es evidente, ¿no? Jesús hablaba en arameo, no en latín. Jesús, o sea, la iglesia, la única iglesia en cada época, va teniendo configuraciones distintas. O sea, por eso yo he hablado de la figura de la iglesia, no he hablado de la esencia de la iglesia. Es evidente que la iglesia de hoy, pues no es la de iglesia de cuando yo era niño. Eso desde luego no es, es otra forma, ¿no? Yo iba a decir, no sé, has ido hablando de varias cosas. Y cuando has hablado del teólogo que piensa en un siglo y de estos grupos que están en el filo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo será necesario. Me he acordado de una frase que la tengo aquí, no la he dicho, y me vas a permitir. Es una frase de Karl Rahner. Karl Rahner fue un gran hombre. Yo ya tuve la suerte de escucharle durante el concilio, daba conferencias, íbamos a escuchar a los grandes teólogos de aquel momento. Karl Rahner, al final, tras el final del concilio, dijo esto, dijo: el concilio es el comienzo de un comienzo, el principio de un nuevo comienzo de la iglesia. Y dijo a continuación: pasará mucho tiempo hasta que la iglesia a la que se le ha regalado el Concilio Vaticano II llegue a ser una iglesia del Vaticano II. Se entiende, ¿no? Fijaos que este hombre veía el concilio solamente como el principio de un nuevo comienzo de la iglesia. Así que paciencia. Creo que tenemos que trabajar con mucha paciencia. Pero creo que si estamos deseando la conversión y estamos tratando de mejorar las cosas, ya estamos en el camino, aunque no logremos todo lo que pues sería posible lograr. Yo creo que una persona que quiere convertirse ante Dios es una persona que se está convirtiendo. Lo mismo que desear creer es ya ante Dios, de alguna manera, ser creyente. Y Dios entiende nuestro corazón, y Él tiene sus caminos para hacer fecundo nuestro deseo, nuestro esfuerzo. Hay que trabajar en el horizonte de Dios, eso no lo podemos olvidar. Si no, nos hundiríamos, ¿eh? No es una empresa humana esta. Pues eso te quería decir. Ante la constatación de la vivencia de un Dios personal en la que creo, he escuchado a personas de fe que eso del Dios personal es como una teoría extraña que hemos construido los cristianos, y ellos hablan de una fuerza cósmica. ¿Qué opinión le merece esto? Todas las formas de hablar de Dios, sea como energía, como núcleo, como luz, como padre, como son formas humanas de hablar. Yo cuando le llamo a Dios, bueno, son formas humanas, y siempre el lenguaje sobre Dios lo tenemos que saber qué estamos diciendo. ¿Por qué yo a Dios le llamo padre? Y le imagino y le experimento como padre, con una experiencia de tipo personal. Pues sencillamente porque yo, para dirigirme, para comunicarme, para amar, yo solo sé el amor que existe, la comunicación que existe entre personas. Yo sé que cuando a Dios con los salmos le digo, tú eres mi roca, yo ya sé que Dios no es una piedra, no es una roca, pero estoy queriendo decir que para mí es lo más sólido que tengo para agarrarme en mi fragilidad. Cuando digo que Dios es padre, ya sé que no es como mi padre. Yo todavía no he encontrado ni un padre que se parezca como yo quiero a Dios. Yo sé que Dios es más allá de la roca, más allá del padre. Y cuando digo que es persona, yo ya sé que no es como una persona de las nuestras. Es decir, que el lenguaje humano, tal, lo mismo el lenguaje del que le llama energía cósmica que el que le llama padre, son inventos humanos, decías tú. Bueno, son lenguajes humanos. Y Dios está más allá de todo lenguaje. Es trascendente, ¿no? Lo que pasa es que el lenguaje a mí de persona, de amigo de la vida, amigo, padre, para mí, a los cristianos, es el lenguaje que más nos ayuda a comunicarnos y expresarnos y vivir ante Dios, ante el misterio de Dios. Karl Rahner, fijaros cómo hablaba, decía esto: ese misterio último al que los creyentes le llamamos Dios. Esa realidad última a la que los cristianos le llamamos Padre. Hablaba así, y es muy interesante esa forma de hablar, ¿no? Para que nos demos cuenta de que cuando nosotros le llamamos padre, le llamamos lo que sea, no estamos atrapando a Dios, ¿eh? Dios es, en las palabras, los dogmas son iconos, son caminos, son cauces para balbucear algo de ese Dios al que dice San Pablo que todos le buscamos a tientas, dice San Pablo, a tientas. En esta sociedad tan mediatizada y consumista, ¿qué lugar ocuparía la reflexión y la contemplación? Fundamental. Una persona que escuche Salsa Rosa y el programa que Belén, ¿cómo se llama esta? Esteban, Responde, etcétera, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se está llenando de unas experiencias, de unas imágenes, de unas... que es difícil que luego pueda detenerse. Yo creo que no solo para lo que tú dices, sino para ser humano se necesita detenerse, vivir más despacio, abrir más los ojos. Para ser humano se necesita vivir más atentos a la vida, vivir más hacia el interior, vivir más la dimensión de misterio que hay en el hombre. O sea, el problema ya no es de ser cristianos. Yo pienso que hoy muchos no pueden ser cristianos porque no aciertan a ser humanos. Viven en la corteza, en la superficie. Viven como un paquete de nervios. Viven en la espuma, ¿no? Y hay algún teólogo que dice que Dios hoy al hombre moderno solo le podrán captar por las rendijas. Tenemos que abrir en nuestras vidas pequeñas rendijas para encontrarnos con Dios. Si uno no se para y es pura actividad, El día que aprenda a pararse un poco y a pensar sobre sí mismo, etcétera, a lo mejor en una enfermedad grave, en una convalecencia, a lo mejor ahí se abre una rendija para encontrarse con Dios. El hombre que está llenándose de cosas y está pendiente de su cuenta corriente y de su nivel de bienestar, etcétera, ahí Dios no tiene una... El día que empieza a pensar más que no puede vivir de cosas, que no va a ser más feliz nunca, que cada vez va a tener... que es un problema tener cosas. Es una verdadera desgracia tener tantas cosas como las que tenemos nosotros. No te da más que quebraderos de cabeza al final. Pero eso lo tiene que descubrir. Entonces se puede abrir una rendija, etcétera, ¿no? Así que no solo la meditación y la reflexión, sino es todo un estilo de vivir, un estilo de estar. Hay personas que saben muchas cosas y no se conocen a sí mismas. Saben mucho, hacen autopistas, no saben hacer un recorrido a su interior. Les pregunto yo, ¿tú quién eres? Me dirán, fulano de tal. No, deja el apellido. ¿Tú quién eres? ¿Yo? Pues eso, un hombre de 40 años. No. Te digo, ¿tú quién eres? Y no sabe. Porque cada uno de nosotros somos como una cebolla, muchas capas, ¿sabéis? Muchas capas, eso parece que es, ¿no? Y claro, las amas de casa van quitando una capa, hay otra. Vas quitando una capa y otra. Vas quitando una capa y otra y al final no hay nada. Y hay muchas personas que, bueno, yo soy el padre de esta familia, yo soy de esta empresa, yo soy cazador, yo soy tal, yo soy cual, yo soy... Pero le quito las capas, le quito y hay vacío. Si uno no descubre su vacío, si uno no descubre el misterio de la vida, si uno no se queda ante, pues eso, ante lo más hondo, sin interioridad, no... cristiano, es que me parece muy difícil ser humano. ¿Cómo es eso de las capas de cebolla? Por favor, explíquelo. ¿Cómo se hace eso? Pues ahora te voy a contar lo de las naranjas. Mira, yo podría haber dado hoy aquí una charla sobre las naranjas y hacer un máster sobre la naranja. Y podríamos haber hablado aquí de lo que es una naranja, de la corteza rugosa, de los ácidos que tiene y de, bueno, de las bebidas que se hacen con la naranja, químicamente, los cítricos, y las naranjas de la China, las de Valencia, o sea, una semana, un máster sobre la naranja. Después del máster, una vez de aprobar todo lo que yo explicaba aquí sobre la naranja, si tú no has comido una naranja, no tienes ni idea de lo que es la naranja. ¿Me explico? Si yo hablo aquí de interioridad, si hablo aquí de entrar en el corazón de uno mismo, de colocarse ante el misterio, etcétera, por mucho que yo diga palabras, si tú no comes la naranja, no sabes lo que es la naranja. Es importantísimo esto, la experiencia. Nos tenemos que ayudar a vivir, a contagiarnos. No a discutir, sino a contagiarnos bondad, a contagiarnos ternura, a contagiarnos experiencia. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Le viene un rico y tal y le dice, ¿yo qué tengo que hacer para...? Jesús le miró con cariño. La mirada de Jesús, las manos de Jesús, las manos. Los evangelios dicen que a veces agarraba al enfermo para darle fuerza. Otras veces imponía sus manos para proteger con el espíritu, con la ternura de Dios al enfermo. Otras veces levantaba. A los leprosos siempre les tocaba, probablemente les acariciaba aquella piel sucia que nadie quería acariciar. O sea, Jesús no solamente hablaba, y no habla con conceptos, con ideas. Jesús se comunica a él, contagia a él, transmite a él. Y la gente decía, este no enseña como los demás, como nuestros escribas, que tienen autoridad institucional, tienen estudios, citan a los grandes rabinos. Este tiene algo que no tienen los letrados. ¿Qué tenía? Él. Curaba él. Él irradiaba salud. Él irradiaba ternura, amor, confianza, perdón. Y necesitamos testigos de Jesús, que nos hablen no solo con palabras, que también, sino que nos hablen con su mirada, con sus gestos, con su manera de reaccionar ante las personas, con su manera de compartir, de convivir, con su delicadeza, con su también energía, con su firmeza, con su honestidad, con su audacia. Jesús es mucho Jesús, mucho Jesús. ¿Cuál es el lugar de la justicia en la compasión? Bueno, ayer, claro, yo ayer resumí muchas cosas porque veía que no me iba a dar tiempo. En el segundo punto, cuando yo hablé, después de hablar de la compasión como principio de actuación, hablé de la dignidad de los últimos como meta. Y es exactamente eso. La compasión te lleva a hacer justicia a los que son tratados injustamente. Vamos a ver. Porque la justicia, cada uno la entendemos a nuestra manera. Y hacemos muchas filosofías, la justicia distributiva, la justicia ante la ley, muchas cosas. Pero la verdadera justicia que podemos extraer desde Jesús es no que cada uno trabajemos por la justicia tal como la entiendo yo, desde el lugar en el que estoy, que no todos estamos situados en la sociedad en el mismo lugar, por eso hay partidos, porque cada partido es solo una parte. Partido quiere decir eso, que está partido, que no pretenda decir toda la verdad, porque hay otros partidos, todos somos partidos, ¿no? Y entonces yo el concepto que más se acerca a la experiencia de Jesús es el que desde la compasión tratemos de poner justicia, tratemos de defender la dignidad de los últimos. Hoy también hacemos justicia, pero nos estamos olvidando de los millones de hombres que están muriendo de hambre por nuestra falta de solidaridad. Y hablamos de justicia aquí, allí en la Constitución española, etcétera. Pero la justicia es más que una constitución. Por eso no puedo desarrollar ahora más, pero no separaría yo en Jesús la justicia de la compasión. Dios es justo y es compasivo. Pues ese es un tema para estar reflexionando y meditando y comiendo la naranja. Bueno. Más matices sobre la compasión. Yo voy a aprovechar para decir algo sobre la compasión, ya que hemos hablado. La compasión no se puede deducir simplemente que unos tienen compasión y otros no, porque unos tienen gracia y otros no. Yo creo que la cosa no es tan simple. Yo creo que la compasión, si la analizamos, tiene como tres factores, tres momentos, tres elementos. Y te agradezco la pregunta porque como ha salido tanto la compasión, que no quedemos simplemente en un sentimiento. Bueno, primero, la compasión en el primer momento es interiorizar el sufrimiento ajeno. Hacer que el dolor de los demás me duela a mí. No poner una coraza. Superar la apatía, la indiferencia y ser sensible al sufrimiento de los demás. Hacer mío el sufrimiento de los demás. Segundo, acoger ese sufrimiento, ¿para qué? Para que sea punto de partida de una reacción, de una manera compasiva de mirar, de una manera compasiva de enjuiciar, que no es ir contra la verdad y contra la justicia, pero que le da una actitud a todo y un color diferente. O sea, vivir con el principio de hacer de la compasión un principio de actuación, tener un estilo compasivo. Y tercero, no, que no sea un estilo compasivo, un principio de actuación, sino que se vaya concretando a lo largo de la vida diaria en pequeños gestos, todos encaminados a aliviar el sufrimiento o a hacer lo que yo pueda por los demás. No sé si me he explicado brevemente, ¿no? Por lo tanto, que el dolor que yo voy captando, pues bueno, que yo no lo eluda como el sacerdote y el levita, sino que me aproxime, o sea, me duela a mí. Yo no puedo ver una patera o ver allí 10 personas ahogadas y ¡uy, qué horror! Vamos a cambiar y vamos a ver lo que hace el Real Madrid en esto. En Copenhague era el Barça. Bueno, pues eso. Yo no puedo hacer eso. Si soy, hay una manera cristiana de ver la televisión y hay una manera humana de ver la televisión y hay maneras inhumanas de ver la televisión. No hay duda. Entonces, interiorizar el sufrimiento, pero no para ser masoquista, para quedarme en lamentos, sino para hacer de ese sufrimiento interiorizado como un principio de actuación. Algo que provoca en mí, poco a poco, un estilo de vivir, de enjuiciar, etcétera, de mirar. Y luego que eso no quede en teoría, sino que se convierta en gestos concretos encaminados a aliviar el sufrimiento. Y este es un trabajo, hay gracia, ahí hay gracia, pero hay un trabajo que no lo podemos, vamos, eludir. Sí.